Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este, vuestro radio show, vuestro programa, esperamos el radio show favorito para vuestros exigentes oídos, el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas. Sed bienvenidos, bienvenidas a una edición más, hoy especial versiones, o vamos a hacer un Iguana Rock Covers volumen 2. Vamos a intentar asimilar lo que hicimos en el volumen 1, mejorarlo y, bueno, pues a ver si podemos incluso hasta superarlo. Nos gustó mucho cómo quedó ese formato de 2 horas de grandes versiones, algunas más conocidas, otras menos conocidas. Pero bueno, estamos aquí en riguroso directo, live, como les gusta decir a los guiris, en un 27 de mayo. Y a lo mejor incluso mientras se dilucida la segunda división, porque la primera división de fútbol está finiquitada, a lo mejor al final del programa del Radio Show de hoy os podemos decir si el Rayito, nuestro Rayito, el equipo de fútbol de aquí, de Vallecas, está en primera. Sed bienvenidos y por supuesto dar la bienvenida en los controles al amigo Javi Little. Alabados sean los Cris para todos. Bueno, pues como esto va de versiones, vamos a empezar con una banda que versionaba al gran Bon Jovi. Luego iremos con el mítico tema de Bon Jovi, pero nos apetece poner a unos españoles que se llaman Sahara. El álbum se llamaba Solo un Segundo y había un corte, el corte número 9, en el que había una versión acústica de este fantástico y conocido tema del gran Bon Jovi. La banda de Sahara estaban formados, puesto que no sabemos en la actualidad si han tenido continuidad y si siguen funcionando, estaban formados por Juan Pedro Escobar a la voz, Carlos García en las guitarras, José Torrecilla Cucaí en las guitarras, Juan José Jiménez en las teclas y Mariano Luna al bajo. Y no nos olvidamos, por supuesto, en la batería de Juan Jesús Moreno Rubí. Sahara se llamaba el álbum, Solo un Segundo. Sahara se llamaba la banda, Solo un Segundo el álbum, y había 2 bonus tracks. Vamos a ir con el bonus tracks número 1 y el tema, como no podía ser de otra manera, esta fantástica versión de Bon Jovi del Living on a Prayer. Saw me soon. find when it's all that you got. Whoa, halfway there. Y tras el cover, fantástica versión del grupo español Sahara, incluido en el álbum Solo un Segundo, vamos con el mítico tema del Slippery When Wet, Bon Jovi, Living on a Prayer. We'll be right back.

versión de White Lion, nos vamos a ir con lo que siempre tendrá mérito. El mérito siempre lo tendrá el grupo que haya creado el original de la nada, lo que se llamaría el máster, el bruto, de donde no había nada, por supuesto, el sacar la canción magistral que en su momento, pues estos chicos, los Golden Earring, los sonreír. Pendiente Dorado, sacaron. Así que vamos a ir con ella y estáis escuchando este Iguana Rock Covers Volumen 2. Lo que los guiris llaman covers y que nosotros llamamos versiones. Por supuesto, tenemos al amigo Little en los controles y esperemos que esto os esté gustando. Estamos en el Iguana Rock. Comfort coming in from above, but don't need no letter at all. We've got No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Coming on strong. And the newsman sang his same song. Oh, one more rain, I love her gone. When I get lonely and I'm sure I've had enough, she says the comfort coming. Bueno, volvemos ahora al rock patrio y vamos a ir con un fantástico álbum que se hizo de versiones al mítico, al grande, a la voz, una de las grandes voces o la voz, como la queráis llamar, Mr. Ronnie James Dio. Se llamaba el álbum Elves, Rainbows and Crosses, A Tribute to Ronnie James Dio, volumen 1. E iba eso, de elfos, de arcoiris y de cruces, esas tres cosas de las muchas que envolvían todas las atmósferas maravillosas de esa magia y ese misterio que Mr. Ronald James Padavona, para todos conocido como Dio, pues le gustaba insuflar en sus letras. Aquí un montón de bandas españolas hicieron un gran tributo, pusieron muchos temas de su cosecha para este homenaje a la gran voz, a Ronnie James Dio. Y bueno, pues vamos a ir con una fantástica voz, la de Carlos Pina. Impresionado me he quedado de lo que Panzer puede hacer versionando a los Rainbow. Así que luego escucharemos el original, por supuesto, de los Rainbow. Tenemos un especial que os aconsejamos y que ya sabéis dónde está colgado, en las www.iguanarock.net/rainbow. Un montón de música del especial de la cosecha de una de las mejores bandas, si no la mejor, según nuestro criterio. Pero antes hay que quitarse el sombrero con lo que Carlos Pina y los Panzer han hecho con este Man on the Silver Mountain. retrocedemos muchos, muchos años. Ritchie Blackmore's Rainbow, en versión remasterizada. Man on the Silver Mountain, el hombre en la montaña de plata. On the Silver Mountain, sonando el original de los Rainbow, por supuesto. Estás escuchando Radio Vallecas, 107.5 FM. Your ass and come on down here. Bueno, recordaros de Rainbow con la voz esa que sonaba de Ronnie James Dio, que tenemos un especial que os recomendamos como tantos especiales y entrevistas en nuestra página web, que es la vuestra, ya sabéis, www.iguanarock.net. Y nos vamos a ir de nuevo al rock patrio, cuando en el 2018 estamos teniendo noticias de que Doctor Cronos va a volver a sacar un volumen 2 de Seres Urbanos, pues otro homenaje dedicado a una fantástica banda que ya lleva más de 40 años en los escenarios, como son los Grandes Asfalto. Pues nos vamos a ir al volumen 1, a ese tributo Asfalto, a ese volumen 1 de Seres Urbanos que Doctor Cronos publicaba ya por el 2011. Recuerdo además que esas bandas se presentaron, algunas de ellas, para este homenaje en la Sala EVE, una sala que desgraciadamente parece ser que este sábado 26 de mayo de 2018 ha podido ser el último día que haya abierto. Una pena que después de 38 años, lo que no han conseguido pues otras instituciones, otros consistorios, los presentes estén acabando con ese y con muchos garitos en los que, por supuesto, desde hace mucho tiempo se hacen actividades lícitas y se hace rock, se difunde rock y además pues ponen hasta cervecitas fresquitas, que no creo que sea ningún delito. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ir a este tributo a Asfalto y vamos a ir con el corte número 17. La banda se llamaba Viga y, por supuesto, le hacían un fantástico homenaje al Buffalo Bill, el Buffalo Bill de los Asfalto. Ya sabéis que, pues eso, una banda que merece muy mucho la pena, con Julio Castejón al frente, con diferentes formaciones, con Miguel Oñate, por supuesto. Pues eso, autor del Buffalo Bill, Miguel Oñate, García Vanegas, el álbum Cronofobia. En el año 1984 salía la versión original, pero ahora vamos con la versión que hicieron los putos Viga, recogida en este Seres Urbanos volumen 1. Thank you. Y ahora sí, con Jorge García Vanegas a las teclas, Miguel Oñate cantando, Julio Castejón y demás fantásticos músicos, la banda homenajeada Asfalto, autores del original en aquel Cronofobia del maravilloso año 84. Por supuesto, estamos hablando del Buffalo Bill, no os perdáis música y letra de este enorme himno. También vamos a tener cuenta en este Iguana Rock Covers, en esas versiones, como lo llaman los Giris Covers, pues en este especial volumen 2, grupos extranjeros que han versioneado a españoles. Estamos en el caso de una fantástica canción de los Ramones de Algete, más conocidos por los Nikis, los grandes Nikis de Algete, una super banda que nos encanta y que en su momento, una banda estadounidense, con orígenes españoles y cuyo nombre proviene de la respuesta de Ringo Starr a la pregunta de si era mod o rocker, él contestó en su momento: soy mocker, lo que es una combinación de mod rocker o más o menos burlón o vacilón. The Mockers es el grupo al que nos estamos refiriendo, y The Emperor Strikes Out es una versión del mítico Imperio Contraataca de los Nikis, que fue incluido en su tributo 10 años en Sin Sin y más tarde en el tercer disco del grupo. Un grupo que a lo mejor se caracteriza precisamente por eso, por haber hecho 3 LPs en unos 20 años. Es una maravillosa adaptación al inglés de la canción. Luego iremos con el original, pero eso sí, ahora vamos a ir con The Mockers, protagonistas estos chicos americanos y que con orígenes españoles les gusta versionar mucho, mucho las músicas españolas y entre ellos estos Nikis. Así que del álbum The Lonesome Death of Electric Campfire vamos con The Emperor Strikes Out. We'll be right back. Bueno, ya sabéis que este Iguana Rock Covers Volumen 2 irá colgado en el podcast en su momento, en nuestra web, que es la vuestra, ya sabéis, www.iguanarock.net. Y bueno, de este tema de The Mockers, The Emperor Strikes Out, había un vídeo muy interesante en su momento, que creo recordar, si la falta de riego no me falla, que en su momento lo estrenaron o lo pusieron en aquel programa que se llamaba La Bola de Cristal. Fue emitido originalmente en ese fantástico programa que tan buenos recuerdos nos trae. Y bueno, pues el vídeo, que lo adjuntaremos en el podcast, no deja de ser una crítica anodina a George W. Bush, sus campañas militares y las corruptelas con las empresas contratistas durante su reconstrucción de aquella guerra de Irak. Así que ahora sí que vamos a ir con el original de los Nikis, El Imperio Contraataca, una canción que siempre ha sido un revulsivo, siempre ha sido muy de animar, tipo, pues eso, España, la selección española. Ahora que hay por ahí personajes políticos que se van a adueñar de lo que es español y de lo que no es español, de lo que ven y de lo que dejan de ver, pues nosotros, ahora que tenemos un Mundial de Fútbol por delante, el de Rusia 2018, queremos dedicarle a toda la selección española, ahora que tenemos dos equipos de Madrid, campeones de Europa, como son el Atlético de Madrid y el Real de Madrid, pues por supuesto queremos poner este tema y dedicárselo a la selección española. Aprovechamos, puesto que ya lo habíamos mencionado antes, y estamos en total riguroso directo, que puesto que el Rayo Vallecano ha ganado 1-0 al Lugo, podemos adelantaros: en la Liga 1-2-3 se ha clasificado el Rayo para estar otra vez en primera, así que también dar la enhorabuena a los madrileños por tener cuatro equipos en primera, como son el Atlético, el Real Madrid, el Getafe y ahora el Rayo Vallecano, y dos equipos campeones de Champions. ¿Qué digo, cuatro equipos? No nos olvidemos del gran Leganés, nuestro querido Lega. Así que son cinco los equipos de fútbol en primera división en la Comunidad de Madrid, en la Liga de Fútbol, en la liga más importante del fútbol español. Vamos con el Imperio Contraataca, mítico tema de los grandes Nikis, los Ramones de Algete. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas. Con los Borbones. Iguana Rock. Iguana Rock. Blues. Metal. Rock and roll. Me gusta Iguana Rock. Iguana Rock. Bueno, y cuando se avecinan giras y conciertos de despedida del mítico Rosendo Mercado, alma mater, por supuesto, de lo que fueron una banda de la que hemos mamado y seguimos mamando y seguimos disfrutando y nos siguen poniendo los pelos de punta, incluidos los de la cabeza, los Leño, pues nos vamos a ir con los grandes Leño, pero antes vamos a ir con un grupo muy bueno, muy majo, que se llaman Salida Nula, y que hacían una versión muy guapa de uno de sus temas. El tema originalmente aparecía en el Más Madera, uno de los fantásticos álbums de estudio de los grandes Leño, y bueno, pues nos apetece escuchar con vosotros el Apágalas. Vamos con la versión de Salida Nula y luego escucharemos el original, por supuesto, aquí en Iguana Rock. Iguana Rock Covers volumen 2. ¿Te está molando? Caliéntate los pies. tienes que salir de él. Tu gente, tus amigos, nadie tienes que es amargo, pero quieres emprender. Apágalas, apágalas, enciende un cigarrillo, su luz puede valer. Apágalas, apágalas, enchufa el incendio, caliéntate los pies. Tengo una solución que te ofrezco, amigo mío, y a cambio nada me des. Las luces encendidas son problemas tuyo y mío, lo vamos a resolver. Apágalas, apágalas, enciende un cigarrillo, su luz puede. Y ahora sí, sonando el original de Los Leño, Más Madera se llamaba el disco, Apágalas, y bueno, antes ha sonado la versión de Salida Nula del 2010, incluido en un homenaje a Leño que se llamaba Bajo la Corteza. 26 canciones homenaje a esta gran banda que suena, Los Leño. Bueno, hace unos meses, unas semanitas, que lo estrenamos por aquí. Era el nuevo disco de una banda de aquí que nos gustaron mucho, Flitter. El disco se llama Depredador y bueno, se les ocurrió hacer, llevándolo a su terreno magistralmente, una versión de un gran tema de Los Ilegales. Así que, por mérito propio y por su propio merecimiento, los Flitter hoy suenan aquí en este especial de versiones volumen 2 y Warner Rock Covers con ese Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. We'll be right back. tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma. Bueno, ahí está Jorge Ilegal cantando uno de sus grandes himnos, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, el original de Los Ilegales, desde tierras asturianas, sonando aquí en Iguana Rock. Fantástico tema, por supuesto, y grandiosamente versionado antes, como habéis escuchado, por Flitter. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Bueno, y ahora vamos a cruzar las fronteras para irnos del rock patrio allende los mares. Nos vamos a ir con los grandes, grandes Procol Harum, archiconocidos por este mítico, mítico y multitudinariamente versioneado Whiter Shade of Pale. Luego iremos con la sorpresa de la banda que hemos elegido para la versión, pero por supuesto nos apetece escuchar el original, un grandioso tema que hace mucho que no escuchábamos, así que vamos a deleitar nuestros exigentes oídos en este 27 de mayo del 2018, especial Iguana Rock Cover volumen 2, por la gloria de mi madre que me está molando pizza a los Little. Skip the life and dangle. guess at first just go sleep. Turn the wider shade off. Y del mítico y archiconocido tema de los Procol Harum, múltiples versiones, nos vamos a ir. And the winner is el elegido, los grandes, donde meditaba el señor Carmine Appice a las baquetas, Vanilla Fudge. As the miller told his tale. on a 16 Vestal Virgins who were leaving for the coast. Oh, and all of my eyes were open wide. The manager's well been closed. And so it was later, as the miller told his tale, that a face that first just ghostly turned to white. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Possessing and caressing me, Jai Guru Deva. Oh. Otra de las bandas que os queremos poner a continuación es una de las bandas de las que en su momento, de la época del Con Barbas y a lo Loco, donde militábamos por ahí en otras radios como la mítica, genuina y auténtica Radio Carcoma, que todavía sigue funcionando por ahí. Bueno, pues de aquella época hay algún especial, y ya cuando nos vinimos aquí a Radio Vallecas también hicimos unos especiales en aquella época de Molly Hatchet, de Journey, de ZZ Top y Neil Young, y alguno más que ahora mismo se nos olvida. Pero bueno, de esa época, Journey, una fantástica banda norteamericana. Fantástica la voz de Steve Perry, magníficos los músicos que han pasado por esa banda, pero ha habido un señor de aquí del País Vasco que se le ha ocurrido hacer una maravillosa versión. Así que de Alain Concepción vamos a escuchar este magnífico tema, este magnífico cover de ¿Quién está llorando ahora? Who's Crying Now, para luego poneros el original de la banda americana. Así que Who's Crying Now, Alain Concepción, magnífico cover. It's been a mystery, and still they try to see why something good can have so. Goes on a wild street, the taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. When love fears the fire, when hearts burn the sigh, wonder who's crying now. Who be the lonely one? so many stormy nights, so many wrongs arise. Neither contains the hell somewhere. And in a lover's way, you turn at another page. The fighting is worth the love they say. When love feels divine, when hearts burn desire, wonder who's crying now. Bueno, y ahora sí, el original Steve Perry, maravillosa voz, cantando en esta mítica banda Los Journey en el álbum Escape. Jonathan Cain a las teclas, Nilsson a las guitarras, en fin, maravillosa banda y que por supuesto estamos aquí en este especial Iguana Rock Covers teniéndola presente. Y por supuesto recomendaros el especial de los Journey, ya sabéis, www.iguanarroz.net/journey,

Flashdance se llamaba la película y, como decimos, del año 83, maravillosos años 80, hemos cogido el DeLorean para volver a escuchar a Michael Cimbello con este loco maniac, maníaco, que bien sonaba en aquellos años 80. Y ahora escucharéis una versión de un grupo sueco. The Bullet, Muerde la Bala, del año 2009, es el álbum donde venía reflejado esta versión, esta cover del grupo sueco Street Legal, una versión muy correcta, muy llevada a su terreno, de los suecos Street Legal, de ese Maniac de Michael Cimbello que antes sonaba. Vamos con ello. When the dancer becomes the dance, it can cut you like a knife. If the gift becomes the fire, on the wire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's never danced before. Crazy, crazy, crazy. On the ice blue line of insanity is a place most never seen. It's a hard won place of mystery. Touch it but can hold it. Now you work all your life for that moment in time. It can come or pass you by. It's a crucial world but there's always a chance. There's a cold kinetic heat, strangling, stretching for the peak, never stopping with her head against the wind. She's a maniac, maniac at your door, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac at your door, and she's dancing like she's never danced before. Y si hace ya unos cuantos minutos que poníamos un grupo extranjero, un grupo guiri como The Mockers, que versionaban a un español como eran los Nikis, ¿por qué no poner cómo los Nikis versionaban a grupos extranjeros? Nos vamos a ir con un archi conocido tema de los Nikis, los Ramones de Algete, que se llama No vuelvo a ir a Benidorm, y luego retrocederemos muchos años para escuchar el original. El original se llamaba El ritmo de la lluvia. Estamos hablando de The Cascades, pero vamos primeramente a escuchar este de los Nikis. Recordaros las formas de contacto del programa: a su tiempo @iguanarock.net, Skype, nos podéis contactar por Skype a través de Iguana on the Rocks, y si queréis contactarnos en directo, el teléfono es el 917773928, y si queréis contactarnos por móvil en directo mientras dura este programa, 640749965. Ahora sí, vamos con los Nikis y luego el original de Cascades. Ahora estamos retrocediendo al tema original de The Cascades. Estamos en la máquina del tiempo retrocediendo hasta el año 1963 y escuchando el Rhythm of the Rain, el ritmo de la lluvia. Thank you. Y ahora sí nos vamos a marchar con el original, Patrick Hernández, este Born to be Alive, que también los Mickeys nos han versionado con ese Boy a Benidorm. Patrick Hernández, discotequero, tema que ha sonado en 27.000 millones de discotecas, de sitios y de radios comerciales. Born to be Alive, nacido para estar vivo, Patrick Hernández. Born to be alive. Y así con los aires discotequeros del Patrick Hernández terminamos estas dos horitas de Iguana Rock Covers volumen 2. Ya las Iguana Rock Covers tienen el mismo número de volúmenes que tienen las superbaladas Iguana Rockeras que hicimos dos volúmenes. Estamos trabajando en más volúmenes, más ediciones y por supuesto intentaremos próximamente poneroslos por aquí. Y sobre todo mayormente en esos programas en los que no podamos estar en directo, lo cual pues desgraciadamente últimamente está ocurriendo bastante para nuestro disgusto. En cualquier caso, ha sido un placer estar con todas vosotras, con todos vosotros. Si el próximo domingo queréis estar con nosotros a las 10, pues si estamos en directo tendréis que descubrirlo, y si estamos enlatados seguro que lo averiguaréis. En los controles, un placer, Javi Little. Que sea con todos vosotros. Some sunny day. Un placer el haber estado con todos vosotros. Que tengáis semana tranquilita. Y aquí termina este especial Iguana Rock Covers Volumen 2.